Bueno, charlamos en esta mañanita fresca, en esta jornada en La Juanita con Dardo Chiesa. ¿Cómo estás, Dardo? Buen día. Buen día, bien, por suerte bien, una linda bien. Mañana. ¿Listo? Fresca, pero no hay viento, está muy agradable. Y bueno, pero en el campo es lo que tenemos. No, está agradable, está lindo. Está agradable, sí. Bueno, Dardo, ¿cuál va a ser el tema que te vas a referir? Bueno, el tema mío siempre es la perspectiva de los mercados, es decir, la visión tanto nacional como internacional. Vos sabés que en el tema internacional la carne es un producto escaso, es un producto que está muy demandado, es un producto que no sigue la línea de precios descendentes que ha seguido la soja y el maíz. Por eso está pasando por una buena ecuación. Hoy suplementar con grano es una buena alternativa para muchos. Y bueno, hablar un poquito del mercado interno, de lo que es la producción, de cuáles son los desafíos, de qué es lo que puede darle la ganadería argentina a la República Argentina en función de divisas, qué es lo que va a necesitar, y de lo que tendríamos que de alguna manera plantearle al nuevo gobierno, sea quien sea, en función de lo que necesitamos para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Que tiene que haber un cambio, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un cambio, porque, a ver, ganadería no crece sin exportación. Hoy lo que estamos haciendo, la verdad, es dilapidar un recurso. Hoy estamos faenando animales muy livianos. Muy livianos. Estamos falseando o despilfarrando, si querés decirlo, el stock argentino, porque nosotros estamos matando animales, yo te digo, por debajo de los 300 kilos, sí, sí. Una gran cantidad de animales que podrían estar saliendo de 420, 430, y si vos le sumás 100 kilos al 70% de la faena, o sea, 10 millones de cabezas, estás echando muchas toneladas de carne adentro. Si eso lo podés integrar entre el mercado interno de exportación de una manera proactiva, de que sea pujante y que te dé actitud de negocio para tanto la industria frigorífica como para la producción, estás reactivando muchas plantas que están hoy cerradas y estás poniendo muchos puestos de trabajo ligado a las divisas de más que van a entrar. Entonces me parece que es un tema que hay que debatir, ¿no? Nosotros no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Un poco culpable de esta faena de animales tan pequeños, digamos, es el consumidor también, ¿no? Se ha hecho una costumbre de que si no es ternero no podemos consumir un ovillo de 420 kilos. Yo creo que parte sí, nosotros lo tenemos estudiado dentro de cosas, hay varios conceptos que habría que cambiar, pero también hay muchas herramientas y muchas cosas para hacer que hoy no se pueden hacer. Ajá. Porque, a ver, nosotros podemos hacer campañas para subir el precio de faena desde el instituto, ¿sí? Podemos, y lo hemos hecho, degustaciones a ciegas, en donde cuando el productor no le dicen de dónde viene la carne, siempre elige el animal pesado, o sea que argumentos hay. Ahora, nosotros también podemos trabajar con los carniceros para que no oferten ternera, que oferten novillo, y trabajar sobre el subconsciente de la gente. Ahora, si la relación de negocio hace que el productor tenga que hacer una invernada corta, como está haciendo ahora, porque tiene que hacer ese novillo de 300 kilos. Más rápido, claro. Es decir, yo no puedo hacer una campaña de un producto que no existe. Entonces, todo cambia. Y todo empieza a cambiar cuando empiece la demanda del novillo pesado. La demanda del novillo pesado es la atracción a la exportación. Y es por ahí donde tiene que empezar el asunto. Si 481, si el mercado sudeste asiático empieza a traccionar y respondemos este mercado de la manera que tenemos que responder, que piden animales, cortes de animales grandes y con un nivel de engrasamiento elevado, nos tenemos que ir a novillo 480-500 kilos. Claro. Y bueno, ese novillo necesita pasto, necesita recrearse a pasto y necesita grano. Las dos cosas necesitan, no es todo a pasto ni es todo a grano. Claro, necesita pasto, hay un protocolo que cumplir. Bueno, eso lleva un año más. Sí, sí. Eso tiene que ser negocio para el dueño del campo, para el ganadero, y tiene que ser negocio para el frigorífico. Y al consumidor hay que explicarle o hay que venderle con acciones de marketing una mercadería distinta. Eso es marketing, de eso sí no podemos. Ahora, tiene que cambiar la relación de negocio. Yo no puedo hacer, yo hago un novillo 480 kilos, lo mando al mercado interno y me lo matan. Sí, sí, sí, exacto. El matarife ya me, me, me, me, sí. me acogota. Entonces, hay todo un cambio estructural y hay todo un cambio que se debe dar, que se ha dado en otros países. Lo que estamos haciendo y lo que debe hacer, ya otros lo pasaron, ya sabemos cómo se debe hacer. Pero bueno, se tiene que definir la idea de que si vos tenés un negocio por exportación, te lo tienen que dejar hacer. Hay posibilidad de que se abran otros mercados, ¿no? Hay muchas posibilidades. Estamos trabajando con Corea, Estados Unidos es una realidad. En poco tiempo vamos a estar exportando a Estados Unidos. Hasta se está hablando con Japón. Ya ha habido visitas oficiales del gobierno argentino, tanto del Ministerio como de Senasa, yendo a Japón a ver qué está pasando. Uruguay empieza a exportar a Japón. El tema del libre aftosa y el cero riesgo es un tema que en Japón se empieza a discutir también. O sea, a ver, hay posibilidades de negocio. Cuando la carne es escasa y la necesitan, empiezan a bajar, claro, una serie de barreras. Nosotros tenemos una discusión técnica, que es libre aftosa sin vacunación es lo mismo de libre aftosa con vacunación. A ver, el tema de la vacunación es un reaseguro que somos nosotros, pero es libre aftosa. Entonces a mí un país no me puede poner una limitación al comercio, y de hecho no debe existir. Bueno, de vamos, hecho que los productores quieren seguir vacunando, bueno, también. Pero no solamente por eso, pero justamente por eso. Pero a ver, yo no puedo ir a decirle a Japón que le voy que y a pelear con Japón que me deje entrar la carne argentina si después no se le voy a mandar. Claro, claro, exacto. Bueno, Dardo, un gustazo grande. Bueno. Espero que tenga una buena estadía acá en Olavarría, digo yo, a pesar de que estamos en la Prida. Pero bueno, nosotros consideramos que es más o menos lo mismo. ¿Qué sé yo? Los de la Prida no deben pensar, no deben pensar lo mismo. Bueno, gracias, Dardo. Bueno, gracias a vos.